público, a la plaza de mi pueblo, voy a coger un carro público, a la plaza de mi pueblo, y allí sentarme en un banco, a ver la gente pasar, y comprar el periódico, simulando lo intelecto, de un líder politiquero, en mis años de escolar, el aroma del mami, de piragua pan horneado, de frutas y mantecados me hacen sentir bien feliz. De frutas y mantecados me hacen sentir bien feliz. Fiestas de fuerza.